Nunca me gustaron los héroes, me interesaron más los perdedores. Quizás a ti te parezcan ambos lo mismo, pero los segundos tienen un cuchillo en la mano. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, emitiendo el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos Fuck the Bastards, este programa semanal de contrainformación y delirios varios. Y bueno, una semana más estamos aquí en el estudio con un montón de gente, ¿no es así? Pues sí, estamos esta semana, pues como ya os anunciamos la semana pasada, con nuestros y nuestras amigas Echo War, una banda que nos gusta mucho, que llevan ya más de una década tocando, y como os prometimos, pues están aquí para deleitarnos esta sesión, ¿no? Esta buena tarde. Y bueno, aparte de esto, pues noticias, discos y todo lo que tenemos preparado para vosotras. Y bueno, si queréis contactar con nosotras, pues sabéis que tenemos un apartado de correos, que es el 25102, Barcelona 08080, o bien en las www.radiobronca.info, o si no, también podéis escribirnos a rbronca@sindominio.net. Electricity, pay the toll tax for the world. Pues eso, hoy básicamente el programa pues va a constar de esta actuación en vivo de estos dos compañeros, que bueno, y también estaremos un rato charlando con ellos, nos contarán cosas pues de su... porque son 10 años, en 10 años han pasado un montón de cosas, seguro, ¿no? Pues sí, y bueno, también cada uno vive en un lado del planeta, ¿no? Según me han dicho, y tampoco se ven mucho, y bueno, ahora se han juntado y están aprovechando haciendo una gira que será a lo largo de todo este mes, hasta octubre, ellos nos lo verificarán luego, y bueno, tenían muchas ganas de estar aquí con nosotros, y aquí están. ¿Qué hacemos? ¿Les abrimos en la línea para que hablen ya un poquito? Ellos ya la tienen abierta, si queréis empezar a... Bona tarda a tothom, molt bona tarda. Hola. Soc l'Ernie, soc el James. Hola, hey. Tenemos suerte que ella habla castellano de puta madre, él no, pero bueno, iremos traduciéndole un poco lo que se comente. Bueno, cuéntanos, EcoWar, 10 años. Sí, 10 años llevamos de giras y de viaje y conexión por el cyberspace, así Tasmania, Holanda. Uh-huh. Cataluña, Melbourne. Uh-huh. Y hacemos giras, vamos ahora a Europa Este, vamos a Serbia para dar a esta gente también una visita porque ellos no pueden venir aquí. Uh-huh. Tocaremos ahí y somos un dúo de folk punk. Yeah. Y a lo largo de todos estos años me imagino que habréis girado por casi todo el mundo, ¿no? Sí, hemos estado en muchos sitios, nos gustaría hacer más, pero sí, hemos estado por toda Europa, Europa Este. También hemos hecho una gira en Australia de 2 meses y medio, entonces era un viaje muy bonito. Sí. ¿Cómo viajáis? Bueno, con el coche de mi madre o lo que hay, o que hay una peña con una furgoneta o ahora vamos con mi coche. Uh-huh. Sí. Pero haciendo autostop no. Cuando encontré el James estaba haciendo autostop 5 años, girando solo, ¿eh? Con su guitarra. Sí, con su guitarra y su ampli y con su violín también, sí. 45 kilograms of gear. 45 kilos de equipo en su... Dos guitarras, sí. Wow. Muy valiente. Un auténtico, you are a real globetrotter. Yeah, not anymore, I never want to do it anymore. Sí, cuando somos joven, ¿eh? Bueno, tampoco eres muy vieja tú, ¿eh? No, tú tampoco, ¿eh? No, tu espíritu creo que es más joven que el mío. Pero cuando tienes 25 tacos, te haces el stop sin problema. Pero cuando tienes 40, dices, mira, a lo mejor me cojo el tren, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí en Barcelona, ¿qué? Ya creo que habéis tocado hace algunos años, ¿no? Sí, hemos tocado en la Casa Montaña, en el Comodoro, un par de veces, y hemos tocado en Mars en Barcelona, en Playmore en Barcelona. Una fiesta. Ah, sí, Fiesta de Gracia, con Identidad Cero, hemos tocado ahí, en Ateneo Gracia. Ya tenías ganas de venir, ¿no? Hacía tiempo... Sí, nos gusta mucho venir a... ¿no? Hacer un paseo por Barcelona. Sí, muy mucho. ¿Dónde aprendiste castellano? Es que he vivido aquí muchos años. Sí, llevo muchos años aquí, entonces se aprende. Sí, y, sí. Y bueno, tú tocas la batería, ¿no? Sí, toco la batería y canta. Hoy aquí el debut que nos van a hacer aquí en el estudio, pues la verdad que como ya sabéis que el plato no es muy pequeño, pues va a ser algo más experimental, pero igual de bueno. ¿Qué has traído hoy para...? Pandereta. ¿Pandereta? Sí, pandereta. Wow. ¿Sabes que hay una banda que se llama Los Pandereta? Seguro que hay. Tocan D-Beat, música D-Beat con pandereta. Ah. Muy buenos. Ah, vale. Y... es bonito, pandereta. No sé, if you are ready to yeah. start... Yeah, we'll play sure. a song. Wow. Tocamos esta canción Space Race sobre los militares en... space? Uh-huh. Outer space? Yeah, I mean, because we wrote it when we were, like, in the Australian desert, and there's American base there. Hay un base Yankee en el desierto en Australia. Y hemos escrito esta canción. It's meant to be a little bit like hip-hop. Not that man. Pues, cuando vosotras queráis... watching the number plate of your car, watching to see what clothes you wear, watching when you go out of sight, watching you from out of sight, watching using cameras digital. You've got new laws to read your emails, watching us from afar, satellite image in the geosphere. We don't want that kind of space race, we don't want that kind of space, we don't want that kind of space race, no more military. Put the corporations onto Mars, use robots and put down bombs, suck those collar acts, that's right, don't worry, it'll be kick in, as soon as they say the Earth is dead, gotta get off to stay ahead, we must leave the planet to survive, that's NASA's slogan, do not lie. To keep an eye on you and me, and if you make a wrong move, I think they're gonna zap you, using laser starboard beams, microwaves and robot planes, satellites using nuclear fuel. What was the reason you had to leave at all? We don't want that kind of space race, we don't want that kind of space, we don't want that kind of space race, no more military in outer space. Don't believe in a master race, big gun radio, TV station, coming out the mainstream news, slowly shaping and change our views, as they get more uptight down here, wanna put more junk up there, we don't want your bases on stable land, go on, get off Pine Cap. We don't want that kind of space race, we don't want that out of space, we don't want that kind of space, no more military in outer space. ¿Qué te ha parecido, mister? Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, está bastante interesante. Yeah, it's pretty wee. Yeah, no, that's wee. Very small ampli. Ampli is pequeño. Y os voy a preguntar yo, ¿EcoWar por qué? EcoWar significa la guerra ecológica que ya llevamos muchos años, ¿no? Desde los años 70. Uh-huh. Y ahora, bueno, ya llevamos 10 años con el nombre EcoWar y ahora creo que todo el mundo ya sabe que hay la guerra ecológica, ¿no? Uh-huh. Ahora. Pero solo se puede parar cuando se para el capitalismo, ahora, creo. Mm. No, pero... And it's almost like that era when we started, not people weren't aware of ecological problems, and now everybody knows, it's sort of, that era is almost finished. Sí. You know, now everyone knows. Ahora todo el mundo se entera, ¿no?, que hay un problema con la ecología, pero se puede parar esto, ¿cómo se llama?, ese proceso, pero hay que parar el capitalismo, que si no... Pues muy interesante, muy interesante. Nos hemos quedado con ganas de mucho más. Mm-hmm. Así que... Vale, si ponemos... Queréis. ¿Qué tocamos? I feel like I'm giving Black Market a go. Okay. Just say what it's about. Okay, esto se llama El Mercado Negro, The Black Market. Living on the black market, yeah. Living on the black market, yeah. Living on the black market, hey, this is suicidal. We survived, well, it was you with the trash and treasure store. Selling cakes, yeah, your old clothes, hey. They point the finger at the poor, same time as they slam the door. Well, my mate, he's scared and desperate. His girl's working in the childcare. How can he get ahead? Use his car for a black taxi on a black market economy. Yeah, that's the way to be, black market economy. The things are taxes spent on are not what I agree with. Feelings on the military, I'm still in the spirit of the community. Well, black market, I feel no shame, eh? Help me channel it, just surviving. I'll fix your bike for you, you can do a little favor for me. Biggest black market of all, hey, happens in the corporate halls. Well, one's paying no GST when you buy a little something from me. I'm a black market economy, yeah, that's the way to be. Black market economy. Government says we are bad, well, we know we're being had, hey. Corporate directors get half a million rise in the pay. I'll go $7 a ton, well, beautiful and it's being done, hey. Companies are the gangsters and we work for them. No, we're living on the black market, yeah. You're living on the black market, yeah. We're living on the black market, hey. This is how we survive on the black market economy. Yeah, that's the way to be. Black market economy. Wow, wow, muy bien. Sí. Sort of loca. Bueno, pero... What about pero, another one then, Ernie? Tocamos, tocamos Animal Rights. Oh yeah, okay, sure. Eso es una canción que escribimos cuando... Bueno, escribí yo cuando estuve en Grecia y había muchos barcos en el mar pescando. Y eso va sobre derechos de animales. Se llama Animal Rights. You right? Sí. Okay, uno, dos, tres, cuatro. Life's a battlefield, babies. Life's a battlefield, dears. Give me sugar, honey, and wipe away the tears. Animal rights now, baby. Set them free. I don't want to see animals anymore. Not up in an anarchy. Animal Rights, Supongo que seréis vegetarianos. Como sí, mínimo. Bueno, yo sí. Vegana, prefiero vegana, no soy totalmente vegana, sí. Aquí es como mucho caro en este país. ¿Cuando viajáis, qué tal? Bien, sí. Siempre llevamos couscous y quinoa y cositas extras en una mochila. Uh-huh. Cerveza. Muy bien. Sí. Comida vegetariana. Bueno, la cerveza normalmente no suele ser vegana. Aunque pienso que hay una cerveza de, creo que es de tu pueblo, ¿no? Gorge Beer. Godspeed. Pienso que esta sí que es, this is a vegan beer, I think. Ah, yeah. Grosch. Sí, ajá, vale, sí. Es de por ahí, de su pueblo, ¿no? Pero si vegano sí significa no usar nada de productos animales, ¿no? Uh-huh. Pero también puedes coger un poco de vegano, un poco de vegetariano, ¿no? Pero uh-huh. Yo mismo prefiero no ni comer pescado, entonces, yeah. Pero bueno, creo que tú también vivías en el campo, ¿no? ¿O vives aún en el campo? Sí, sí, he vivido muchos años en montaña. Primitivismo. Sí. Y bueno, creo que... ¿criabais animales cuando estabais en el campo? Yo personalmente no, pero mis colegas en la casa del país sí que tenían animales, sí. Y mataron los animales cuando yo estuve fin de semana fuera con los James y mataron a alguien. Algún compañero. Pero sí, sí. Así, en plan crianza. Ese es amor. La gente son más conscientes también. Es que en el país donde vengo yo, en Holanda, hay un partido de animales en el gobierno. Uh-huh. Y eso también ya dice algo, ¿no? Y la gente tiene que defender a los animales. Los animales no se pueden defender, entonces los animales... La gente lo tiene que defender, uh-huh. Tiene que defender. Ahora creo que en Holanda también, en Ámsterdam, creo que hay un colectivo de Animal Liberation y creo que ya sacan una revista. Alguna vez la hemos leído por aquí. Creo que cada verano suelen hacer una especie de encuentro por los derechos de los animales. Sí, es no grande. Si este año... Hay mucho peña ahí con esto. Uh-huh. Y... liberación de animales. Y bueno, ahora que hablabas de eso, ¿qué supuso, por ejemplo, para vosotras que practicáis pues esta ética de vida, el vegetarianismo o el veganismo, cuando llegasteis por primera vez, por ejemplo, aquí a España? ¿Entrasteis en cualquier bar con miles de patas de jamón colgando? ¿Cuál fue esa sensación? Bueno, yo también vengo, en mi casa también comíamos mucho carne, en Holanda también mucho carne, ¿no? Pero aquí es más visible, ¿no? Aquí se ve la pata de cerdo y todo. Sí, sí. Y todavía no conozco muchos vegetarianos aquí, es que siempre fue la única. Even to eat less is better, it's better for your health. Sí, comer menos es mejor por salud, también por la ecología, once ¿no? Once or twice a week instead of every day. Sí, una vez a 10 veces a la semana comer. También la caca de vaca y los animales es muy mal por CO2, ¿no? Los gases de CO2. Pero eso viene también de la caca de las mierdas. Es cambiar las costumbres. Cow shit. No, I was going to say, what's prostate cancer? Cáncer de prostato? Yeah, that's barbecues. Give barbecue. You that. Yeah, I know. So, less barbecue. Good for the hombres. Dice que las barbacoas producen cáncer de próstata. Bueno, las barbacoas de carne, meat barbecues. Sí. But here we have a typical and delicious barbecue with calzots, you know, calzots. Sí, la calzotada. Special fresh onion. Ricotta, sí. Muy bueno. Mayonnaise. Y también tofu y tempeh se pueden freír en la barbacoa. Sí, muy bueno. Mm. ¿Y qué opináis de las nuevas multinacionales estas que salen, entre comillas, de productos vegetarianos o veganos que te venden productos como la panceta, que es como el bacon o las salchichas estas? Si estamos en contra de la carne, lo que no tendrían que hacer es vendernos productos con la misma imagen, exactamente, creo, ¿no? Sí, es que no lo buscas. Otra vez es cambiar la costumbre, ¿no? Que lo que comes. Mm. And the poor pescos. Y en McDonald's también tienen una hamburguesa vegetariana, ¿no? No, sí. Sí, en Holanda. Sí. ¿Aquí no lo tienen? La verdad es que nunca. Es que yo solo entro ahí para cagar. Nosotros más o menos. Do they have a vegetarian hamburger by the McDonald's in Australia? Yeah. Mm, and cafe as well. Wow. Mick Cafe. Wow. Mm. Oh, I guess it's good. pero también va sobre simplificar la vida, ¿no? La gente puede cambiar costumbres, simplificar y gastar menos, comer mejor, más saludable. También es un poco la educación, ¿no? Que sí. Recibas, ¿no? Si sí, estás mucho. Rodeado de gente carnívora, así y esto, está claro que va a ser más difícil, ¿no? Un poco salir, hacer una nueva dieta. Los pescos, los peces. The fish, there's not much fish left. No hay muchos ya, no hay casi peces. Let's remember the sea shepherd going down to Antarctica to stop the whaling. Sea shepherd? ¿Conoces este barco de Sea Shepherd? Los balleneros, ¿no? Sí, sí. The Sea Shepherd es un barco, no es de Greenpeace, pero del otro grupo. Yeah, they attack. Y atacan los... barcos de balleneros. Sí. Because the Japanese eat whales. Los japoneses ridiculous. Comen ballena, ¿no? Bueno, ¿tocamos otro? Heel. Vale. Okay. Drum earning. ¿Sobre qué va esta canción de Heel? Sobre la salud, ¿no? Healthy. Y la felicidad. También hay, ¿no? Esto. Vale. Can you drum? Sí. Good times and happiness for all of us. It's been a bad time, don't you know? Just a half an hour, we gotta let it go. The ones who hurt, they're not here now. Part of feeling, it means moving on. Down that anger, come on, let's have some fun. Gonna love my enemy, but in the chance to change our belief, revenge it just makes the violence fade. Sometimes keeping it cool is best. Choose a place and the way to react. Come on everyone, good times for all of us. China, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Palestine, Northern Ireland, anywhere you know, everywhere we need to heal, the whole world needs to heal. Good times and happiness for all of us, good times and happiness for all of us, good times and happiness for all of us, good times and happiness for all of us. Trying, rich people have stopped to feel the chaos have got to heal. The whole world needs to heal. Bastante saludable. Y bueno, que también tenía una curiosidad yo, os iba a preguntar, aparte de Coward, ¿tenéis algunos otros proyectos paralelos o...? Sí, sí, yo estuve con los Barfight, un grupo de rock psicodélica en Amsterdam, pero lo hemos dejado. Pero el James está con en Tasmania tocando. Boarding Party. También folk punk. No, it's more just rock. Like a Dead Moon. Is like rock, yeah, and is for gente normal, poco política, but just try and subtle, get messaging subtly. Mm-hmm. Can you translate? Suave que eco war, no? Yeah. We sing about bushfire, fuego and arbor, and smuggling hashish. Habla sobre cuando quema el bosque y cuando no cuando los quemaduras, ¿cómo se llama? Las quemadas, los bosques ahí en Australia. Los incendios. Not me, but you know, every story is true. People tell. Pero son historias, true stories. Historias reales, ¿no? De que pasó esto que alguien incendió el bosque allí. And you know, ¿Y sobre qué más? Just music for the people. In Australia, the people are still eating the kangaroo. Yeah. Wow. Yeah, it's a wild animal. There's lots of kangaroos. You try it. Yeah. When you don't, it's good or no? It smells like gum leaves. ¿Cómo que eso qué es? Menthol. Menta. Menta. Gum leaves. Yeah. Hojas de goma. Como regaliz. No regaliz. Elástico, muy elástico. It's like eucalyptus. Eucalyptus. Licorice. Eucalyptus. Sabor. But it's better than cows because cows destroy the kangaroos. It's their natural environment. If they have to farm something, it'd be better to farm. Son indígenas en Australia. Siguen libres, ¿no? Creo que uno de los peligros que tienes por Australia cuando circulas en coche es que te salga un canguro, ¿no? Sí. Porque están en frente al coche. Pero quedan reservas de canguros o. There's reserves for kangaroos there. National parks? Yeah, in national parks, yeah. But there's many native animals. Muchos animal native. Indígenas. But, you know, native. Tasmanian devil is dying out. Diablo de cancer. Tasmania. Está muriéndose. Sí. Yeah, big problem. Grande problema. ¿Y quedan aún comunidades indígenas, autóctonas de allí de Australia? Aborígenes. Uh-huh. There's still places where aborigines live? Yeah, they live everywhere. Por todos lados. But, They up north, they have a big area, which is theirs in Cape York and all that. It's like a reserve, specific area for... Yeah, they have that, and in the desert. Pero forma parte del turismo australiano, donde va la gente a ver a los indígenas y a comprar un souvenir, o viven a su aire. When the people go to Australia, they go like a tourist to visit the Indian reserve, or it's like a people living alone there? No, you can't go there unless you have a permit. Okay. Yeah. But the Prime Minister, we have a new Prime Minister, and he said sorry to the Aboriginal people. That was a really big thing, very good thing. He said sorry for... stealing the children and that was a big deal. Recuerdo haber visto una película hace años. I remember the saw a movie a long time ago. What's called the Rabbit Fence? Yeah, rabbit proof fence. Yeah, pretty movie about the Australian aborigines. This situation is still the same now. Oh, they don't take the children anymore. But there's many people who were children. Yeah. And we're taking, Sí, lo que nos contaba James antes, ¿no? Que hace unos años hubo una gran marcha de aborígenes que llegó, creo que hasta la sede del gobierno, y el mismo gobierno, pues, les pidió perdón, ¿no? Por todo el expolio, por todo el daño causado durante todos estos años, ¿no? Y bueno, y esto para el pueblo aborigen, pues, significó mucho, ¿no? Continúan con sus derechos ahí. Then you have a son supporting the Australian Aborigine as well. In Australia, yeah, my other band does. Yeah, I can't remember it though. Not with the Eco War. Not with the Eco War. We used to do Treaty. Treaty. Yeah, I can't remember that though. Treaty. No recordamos esta. Pero sí teníamos una. We got an anti-fascist song maybe. Tenemos una canción antifascista. Pues. ¿Tocamos si queréis, por favor. Se llama Estar de pie. Cuando te viene para ti. Stand up. Stand on your feet. Hey, we're the Buskies, here we call the Black Fans. It's solid night, we're out heading for home. Stopping the non-stop, Three Nazis come up, they get us and me high. Hit us with bottles, Mr. Krusty goes down. He gets right back up and they left on the right. If they come for two, we gotta stand on your feet. If they come for us, we gotta stand on our feet. Now you might think that we were violent and wrong, but when I kicked in his face, I only felt calm. They attacked us, we did not want to fight. 3 weeks later and they killed us, so he's bored their night. You can make weapons out of interesting things, out of paddocks and chains and even dog food tins. Tim got a big dent, the food was alright, and as he went down, he was out of that fight. Holla! Believe there's more us than them, and not enough people are ready to fight against them. Like the time before the time that I tell, we just let you pass us, chains dig hell. We're too scared and shocked to do anything. Now we're following a black woman and I still feel ashamed. If they come for us, we gotta stand on our feet. If they come for someone, I'll stand on our feet. If they come for me again, I'll have to stand on my feet. Hey, no more bystander rapper. Now it's 20th of April, Hitler's birthday night. In a football rampage, he goes down on the right. Puts his hand to his head when he awoke. His finger slips into the wound, touches bone. A week later on, the anti-fascists come up. They see the blood on my boot, well, he got his come up. Place. It's not like the web, no, it's in the face. The long hair, skinheads, suits and ties. The police protect them while they organize. To how many skins out there in check. To the BNP or in France, Le Pen. To National Action, the KKK. To the Nazi in the street and the political party. If you're genuine, man, we want you to die. If you're genuine, man, we hope that you die. Our ideals, the power of love, and the fascist ideal, well, they wanna kill. If they come for us, we gotta stand on our feet. If they come for someone, I'll stand on our feet. If they come for me, we gotta stand on our feet. Hey, no more bystander, apathy. Bueno, este tema, claro que sí. Este también veo que está aquí en este CD que habéis sacado de 10 años de historia, ¿no? Uh-huh. Los CDs, esta, ¿cómo editáis los trabajos? ¿Los sacáis todos vosotros? Sí, o... sí, todo do it yourself. Sí, ¿y sí. Lo vais distribuyendo según vais tocando, sellos independientes? Sí, cuando hacemos una gira, vamos a ver, vamos a grabar. Cada vez cuando uh-huh. hacemos una gira, grabamos. Y cuando hay el dinero, sacamos algo. O... Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. y... People can check the website. Sí, podéis mirar nuestra página en la web. www.radiobroncano. Echowar.org. ¿Vale? echowar.org. Vale. ¿Cuántos trabajos tenéis editados hasta la fecha? Okay, how many more songs? No, tenemos 4 CDs. Hicimos 4. Sí. Oh, yeah. And a tape. Y una cinta también hicimos. Ajá. Y bueno, la gente, ¿cuál ha sido, bueno, cuál es la respuesta de la gente que os ve, que os escucha? Pues muy bien, bueno, muy bien, ¿no? Sí, bueno, entusiásticos, nos gusta mucho porque bueno, somos energéticos, ¿no? Uh-huh. Tocamos y la gente se gusta, digamos. Sí, sí, muy bien. Mm. Another song, is that what we're doing? Yeah, sure. Okay, let's do immigration song. Okay, hacemos la canción Immigration. Talk about just one second. Es sobre, bueno, James lo escribí cuando estaba esperando en el aeropuerto, en la línea por los pasaportes, en la aduana. Y, bueno, se llama va contra, ¿cómo se llama? El funcionario de inmigración. ¿Vale? Immigration Man. Themselves. How dare you take them from their friends and find their friends and find? We'll have more fun than you. We'll have more fun than you. We have more fun than you. We'll have more fun than you. Oh, I can see a different world. Woman, can't you see what you're doing? You're stupid wealth protecting racist laws. He escaped Iraqi prison in his madness desperation. He just wants to have a different life. It's dancing boys in a few rooms. You wanna see her touch your wounds and see her act like you're a human being. I'll turn my cell into a playpen. Like I'll soon be walking. Like Smara got me with your charge sheet. Because we're gonna get past you. I think we'll get past you. We're gonna get past you. I think we'll get past you. I can see a different world. Canción es de un single vuestro, está metida dentro. This song is the one of your singles, I think, one EP. I wrote it before Eco War, but then we play it a lot in Eco War. Yeah. Esta no sale en el último trabajo que habéis hecho, en el compilatorio. No. Didn't have a good recording. No teníamos un buen grabación de esta canción. ¿Volvisteis a grabar los temas? ¿O? No, lo hemos elegido. Sí. Y había algunos temas que no habíamos sacado todavía, lo habíamos grabado la última vez, pero no habíamos sacado el disco. Entonces, primero dos canciones, por ejemplo, son de estas grabaciones nuevas. Y bueno, también os iba a preguntar, ¿hasta cuándo queréis estar por Barcelona? ¿Tenéis ya más appointments concertados? En Barcelona, dices? No, solo estamos en Radio Bronca. Y el jueves haremos un concierto en, al lado de Girona, en las Minas de Osor, en un pequeño bar. Y es ir en inglés a Osor. Y luego vamos a Francia, Holanda, Suiza y hasta Croacia y Serbia, si has dicho ya. Pero después del concierto ese de Girona, ¿tenéis días libres o...? No, ya empieza a estar bici el tema. Bueno, tenemos, a lo mejor miércoles tenemos libre. Es que este fin de semana, bueno, empiezan las fiestas de un barrio de aquí cerca, Poplanou, donde, bueno, hay una casa ocupada, que, bueno, pues este viernes empieza la nueva temporada del el comedor vegano, un comedor que se venía celebrando hace unos meses y se quedó paralizado. Y bueno, ahora empiezan, también empiezan las fiestas, y bueno, si estáis por aquí, pues os iba a invitar a venir a comer un buen menú y a, no sé, a animar allí a la gente. Pero bueno, si no vais... El viernes, ¿no? Que viernes. Claro, esto sería este viernes. Pero si vais a Girona... El jueves tocamos en Girona. Si puede pensarlo, podemos pensarlo. Si pensáis, yo puedo... Porque viernes sí que tenemos libre. El sábado tenemos que ir a Francia. Creo que estaría muy bien, no sé, la gente que nos esté escuchando por la radio o gente que no pueda escucharlo hoy en directo, igual esté interesada a poder veros. Creo que sería bastante... No, no, está claro. Nosotros también, bueno, yo también pienso eso, ¿no? Que bueno, ¿no? Que es una mierda que bueno, que una banda tan grande como es Echo War, ¿no? Pues que solo se limita a una actuación aquí en la radio, pero que también que sepáis que esta ciudad cada vez apesta más, cada vez está más difícil para las bandas que se autogestionan su material y o las tocadas, que cada vez quedan menos espacios ocupados y que de los cuales el pues que funcionen completamente autónomos. Y bueno, a ver si esto que comentaba el compañero pues se puede tirar adelante, estaría bastante bueno. Interesante. Pues nosotros podemos, el viernes encantados estaremos. Pues... Igual, pues mira, ya que estamos aquí hablando un poco, pues eso, recordaros que... Anunciado ya, ¿no? Anunciarlo ya, claro, que Casa Nueva pues empieza a partir de este viernes, pues abrir los comedores veganos todos los viernes. Y bueno, también aprovechando que son las fiestas del barrio, pues estaría bien allí en el barrio pues tener algunas, por decirlo así, fiestas alternativas, y sería pues bastante guay que una banda como es Echo War pues estuviese por allí, para hacer que la gente se lo pase bien, ¿no? Que no sea solo Greencore, Krusty, no sé, hay más estilos DIY punk, ¿no? Que no sé, el espíritu es el mismo y que nos gustan, ¿no? Por aquí la verdad que casi muchas bandas que suelen pasar suelen hacer folk, nos gusta bastante. Sí, y... suele variar un poquito, ¿eh? Sí. ¿Vosotros cuando tocáis, qué soléis tocar? ¿Con más bandas del mismo estilo o os meten en el saco donde entran todos los punk? Sí, mucho más punk. Uh-huh. A ver, ahora la gira que encontramos. A ver. seguro que bien. Oh, of course. El Mario Dodson, Krusty, Hardcore. ¿Os gusta el Krusty, el Hardcore o no? A veces sí. Sí, sí. No me molesta. No, bueno, pues es una cosa que desde aquí siempre animamos a la gente y a las bandas mismo a que prueben con nuevos instrumentos. Nuestra creatividad no tiene límites y esto es una perfecta demostración, ¿no? De todo eso, que se pueden tocar otros tipos de música, pero el espíritu y el sentimiento es el mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, y bastante sorprendidos que para no poder tocar aquí en el estudio la batería, pues bueno, con una pandereta la verdad que es que no nos cortamos. El Marshall peta, ¿eh? El Marshallito. El mini Marshall, sí. El mini Marshall peta. Sí. Y bueno, ¿queríais tocarnos alguna cosita más o qué? ¿Cómo está el repertorio? Well, maybe I'll do one more and then we should maybe do Tell Me Why. Sí, James tocará una canción suya y luego podemos poner Tell Me Why en el CD. Sí. Es una canción feminista y luego la dejamos. Vale, y viernes nos vemos ahí en Pueblo Nuevo. Estaría bastante bien. And yeah, this one's just for all the people who are a bit older and have settled down with their kids, but they're still radical and they're teaching their children about revolution. Esto es para la gente que todavía son radicales pero tiene una familia y babies. Pero están enseñando a los babies la revolución, ¿no? A los niños. We were dancing in the night by a cold and clear crystal sky, an old Scottish battleground. There of fire torches, flames and techno dancing in the rain. While the beer and the cider went down, we was playing guitars. We were singing our folk songs, talking about how the world's going down. Licking our wounds from protesting actions. It's a life that we've chosen, and taking our children as we travel home. We've chosen, we're taking our children as we travel home. As the snows are willing to come down, and old rusty four-wheel drives, and gather round the fire. Generations talking about how the world's going down, licking our wounds from protesting actions. The tough life that we've chosen, we're taking our children. We're taking our children. We're taking our children. Travel home. We're on the road again. It's hard to see again. We're on the move again. Muy bien. Muy bien, muy bien. Joder. Pues la verdad que ha estado bastante amena esta, muchas gracias. Esta sesión. Sí, gracias, Radio Bronca, ¿eh? Que nos habéis deleitado. No, no, gracias a vosotros. Thanks a lot for coming. Yeah, salud. Estas cosas son las que hacen grande a la radio y a este programa, ¿sabes? Viva anarquía. Sí. Sabes poco castellano, pero lo que sabes lo sabes bien, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, como decían, querían tocarnos esta, querían que le pusiésemos otra canción. Y bueno, el programa de hoy lo haremos un pelín más largo, porque bueno, después de todo esto aún tenemos aquí alguna cosilla que mencionar, algún conciertillo, alguna noticia. Y bueno, antes de esto, pues podíamos poner esa cancioncita con la que querían cerrar su velada esta tarde. Uh-huh. ¿Qué canción era? Tell me why, eso es para todas las mujeres aquí en Barcelona, para las chicas. Pues aquí está esta saludación de Coguard para todos los grupos feministas y chicas de Barcelona. Y ahí está ese Tell Me Why. 1, 2, 3, 4. Can somebody please, can somebody tell me why, can somebody tell me why this woman ever lost? Oh no. She doesn't smile, she cries, oh, oh, oh. Well, she's got a few things to laugh about. Her best friend killed herself out of loneliness and fear. Her mom is an alcoholic, just another victim of sexist society. They tell us feminism has triumphed, that women are equal. Yeah, we got Rambo women with guns on TV. We got female bosses in destructive multinational companies. But these women only match our male counterparts. These positions of power are not matriarchy. We need a new world, not simply women in male roles. And too many women don't demonstrate against this repression. Too many women don't demonstrate against this repression. She's crying alone behind closed doors in silence. So we'll be right back. best friend is being bashed by her boyfriend. Still she loves him, still she covers up for him. In wars, women are raped, kidnapped, or stay at home with the children to starve. Women in the history of all cultures have been tortured, locked up, conditioned, controlled, castrated, stoned to death by the male rulers of their lives. And she's so, so tired, because she's been at work all day, and now she's taking care of him as if he were a baby. Let me tell you more, I will tell you why. Let me tell you why she never. Unpleasant living situation. She feels dependent. She feels ugly. Her girlfriends tell her that she's fat. She feels guilty. She's got no one to talk to. She cries. Oh! A real woman must have found many goes on the belt then. She keeps the voices of criticism. The voices of men. The fifth, father, lover, doctor, brother, out of her mind. Who will protect them? Who will set them free? Who cares? She cries alone behind closed doors. Wow, pues ahí estaba este Tell Me Why para cerrar esta sesión que hemos tenido aquí en vivo en la radio de Echo War. Y bueno, vamos a retomar el Fuck the Bastards con los contenidos habituales. Y bueno, creo que Luther sí tiene un montón de tema, ¿no? Bueno, yo la verdad que estos días, esta semana he estado viajando un poco por la península. Me fui con una banda de aquí, de Barcelona, unos amigos que son Totalikers. Tenían una mini gira, unos conciertitos. Y bueno, estuve por Zaragoza también, allí visitando a los amigos y recogiendo al nuevo batería. Y bueno, viendo Discharge también, que quiero decir que son unos cabrones, unos mierdas muy malos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Me decepcionaron bastante, un sonido muy malo y no sé. Si vuelven a tocar, creo que recomiendo a la gente que se compre un disco, que quedará más satisfecho que ir a verlos. No sé, no, me llevo una decepción, muy muy muy malillos, tío. Sonido, no sé, la guitarra suena mal. ¿Podríamos decir que se han juntado solo por la pasta o qué? Por mí sí, por mí puedes decirlo. Y bueno, no, decir que no sé, que los Totalikers me han gustado más que ellos, ¿sabes? Y bueno, aparte de eso, pues allí fue en una sala, lo montaba un tipo que no quiero ni mencionarlo, y otro amigo nuestro que les ayudaba, y al otro amigo, sí, a nuestro amigo, Jaume, lo saludamos desde aquí, de puta madre. Y bueno, allí pues estuvo guay porque estaban todos la gente mítica de Zaragoza, pues allí en medio del berenjenal, ¿no? La peña, pues imaginaros, desde Santi Rick hasta los amigos Parásitos, el Super, toda la peña de Zaragoza. Y bueno, un encuentro bastante guay. Y bueno, luego también, pues mira, estuve por Madrid, que eran las fiestas de Móstoles. Y bueno, y en la casita durante toda la semana, pues han tenido tema. Y bueno, pues allí también me encontré con otros amigos que me pasaron también un CD de su nueva banda, que son Los Plaga, donde tocan, creo que gente de Cámara de Gas y gente de Estigia. Y bueno, luego fuimos a Logroño a visitar a otro buen amigo que hacía muchos años que no veía, un chico que tiene un sello de punk ibérico llamado Alcantarilla Record, y que bueno, que vive en una casa ocupada hace ya unos años allí, que tiene un lugar que está de puta madre, se llama Villa Trullo. Y no sé, montan bastante cositas, el sitio es bastante guapo, y animar a la gente que cuando vaya a hacer giras, pues que pase por allí, porque la verdad que es un sitio bastante ameno y el tipo es un tipo muy guay. También me regaló un CD del proyecto que tiene ahora, y no sé, si diese tiempo, pues podíamos poner alguna canción de estas bandas. Y bueno, luego también en Zaragoza me pasaron un fanzine que sale, un folio, que se llama Caos S.A. Y bueno, es una página grande así fotocopiada, donde salen un par de columnas de unos pensamientos del tipo que lo hace. Y bueno, pues hablan del consumismo y el chándal, ese gran desconocido. Es una crítica, bueno, y un poco de historia antropológica sobre el chándal, de dónde viene el chándal. Una reivindicación también a todos los mercadillos y a todos los chándals talegueros. Exactamente. Se puede ser elegante y vestir chándal. Sí, sí, porque bueno, chándal te puedes gastar lo que quieras, desde 300.000 pesetas, por decir algo, hasta cogerlo de un container o comprarte un chándal en los mercadillos estos que ponen semanalmente en tu barrio. Y bueno, pues este fanzine, sí, para pasar el rato está bastante bien y tiene aquí una dirección que si, bueno, queréis haceros con él, pues yo creo que el tipo no tendrá ningún inconveniente en mandaros uno por correo y, bueno, pues su email es nuno7@hotmail.com y, bueno, también, ¿qué más? Ah, otra peña que me regaló un CD por aquí que tengo y, bueno, también acabo de ver, tío, que no creo que vengan a Barcelona, pero acabo de ver ahora, antes de entrar aquí, que Corrupted, tío, van, se acercan aquí. Creo que se van a hacer un poco lejos. Van a estar en París, pero creo que van a tocar el 17 de octubre. Wow. Creo que después tienen una gira por América, pero no sé, estaría interesante, ¿eh? Ya indagaremos. Si hacen gira europea, pues para traerlos por segunda vez aquí, porque Corrupted es una de las bandas que más adoramos. Joder. Hombre, y a ver, bueno, que dejaron también muy buen sabor de boca. Sí. Adelantar desde aquí que para noviembre estará girando por el estado una banda también japonesa que tiene miembros de Corrupted, que se llaman Virushana y practican como un música tradicional japonesa mezclada con green y rollo distopia. Uh-huh. Es una mezcla explosiva y brutal. Y bueno, si tenemos un poco de suerte, pues los podremos ver aquí a mediados de noviembre. Uh-huh. Pues parece un encuentro bastante guay. Yo no sé, Corrupted me gustaría verlos. Incluso hasta los pondría ahora para que sonasen. Pero creo que no tengo aquí nada a mano de Corrupted. Pero bueno, aquí veo un single de otros japos. ¿Ah, sí? Otros japos. Wow, pues como Hammer. Pues vamos a escucharlo. Una banda, ¿no?, de Raupung que, bueno, pues ya que no está Corrupte, pues vamos a poner Hammer, ¿no? A ver qué tal. Con este Hammer Raw, un single de hace 8 años, y allí va, sacado de su demo tape. Wow, pues no es tan mal esta peña de Hammer. Me han gustado. ¿Te han gustado? Sí, sí, sí, un montón. El rollo japonés está de puta madre, ¿eh? Está guay, está guay. Es un poco ruidoso, pero bastante guay. Y Burning Spirit. Y bueno, también, no sé, podíamos escuchar esta otra banda también que hablamos antes, con miembros de Stygia y Cámara de Gas. Cámara de Gas me dijeron que, bueno, que siguen, pero ahora el cantante se ha separado. Se ha ido, ha habido unos problemas. Y bueno, estos son nuevos, los escucho allí con la nueva bajista, aún estaban un poco verdes, ¿no? Porque bueno, tenían que ensayar más, pero bueno, me pasaron este trabajillo que está bastante interesante, lo vamos a escuchar ahora y me molaría escuchar, tiene una canción dedicada a las tapas. Pues algo oído barra, pues ponme una de Champi y una de Bravas. Wow, pues ahí estaba Plaga, esta nueva banda con gente de Madrid y de Zaragoza. Y bien, ya prácticamente finalizando el programa, queríamos comentar algunas noticias. Bueno, resumiremos muy resumidamente creo que han habido algunos desalojos la última semana. Creo que en Molins de Rey ha habido un desalojo la semana pasada, luego también otro en el barrio de Las Cors. Otro sitio ocupado de Barcelona también peligra, que es La Carni, que creo que el día 25 tiene la orden de desalojo. Y bueno, este espacio hoy en día pues alberga una lavandería, un servicio de lavandería gratis, ¿no? Y creo que tienen conexión a internet. Y bueno, habrá que estar al loro y atentos por lo que pueda pasar. Sí. También pues volver a comentar pues Amadeu Casas, lo del de, compañero Amadeu Casellas que abandonó la huelga de hambre, que ahora la han trasladado de cárcel, está en Brians 2 y que bueno, estaba mejorando creo un poco más y bueno, que cuando salga del hospital pues que bueno, estará en tercer grado. ¿Cómo era? Un tercer grado restringido. Y bueno, también ahora que he estado viajando, pues he visto que, bueno, que no solo aquí, que en todos los lugares por donde he pasado, que están ahí un montón de gente trabajando y apoyándolo y llevando una campaña bastante fuerte. Desde aquí, pues darle las gracias y animarlos a que sigan así, porque igual que él, somos todos y todas. Y sí, bueno, recordaros algunos eventos interesantes que nos han llegado. No sé si recordaréis que la semana pasada os presentamos un recopilatorio en cassette sobre bandas punk aquí en Barcelona, que se llama Esta ciudad apesta. Pues bien, va a haber presentación oficial de esta cassette el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 9 en el Ateneu... el Ateneu Popular de l'Eixample, en el Passatge Conradí. Y bueno, dentro de esta presentación habrá una actuación de nuestro amigo El Ataque de la Basura Radioactiva. ¡Oh! Elegante. Elegante, elegante. Luego, no sé, podríamos recordar esto, ¿no? El viernes, ¿no? El comedor vegano de Casa Nueva. Casa Nueva, pues recordar la dirección, que es en Rambla Polpelau, número 80. Y bueno, pues tendrá a partir de ahora, como ya comentemos antes, pues va a empezar otra vez ese comedor de, vegano tan estupendo. Y pues para primera edición, pues si los amigos y amigas de Cowar les apetece, que creo que sí, pues estarán allí con nosotras para darnos el postre. Uh-huh. Más eventos. El 26 de septiembre, uh-huh, en el Casal de Llobas de Roquetas habrá un concierto con The Curse, Decapante, una banda así de Madrid con dos bajos y bastante interesante, y un grupo de chicas de Francia, rollo experimental, que se llaman The Revengers. Oh. Es el 27 de septiembre, y creo que el mismo día, en el Ateneo del Besós, hay otro concierto con Derrota, Hijos Tarados, ¿quién más? Cranny Septic, uh-huh, y otra banda en el Ateneo del Besós por 3 euros. O sea que un mismo día, dos cosas guapas que se chafan. O pillar la bicicleta y correr de uno al otro. Claro, pero... sí, pero... Y bueno, también la semana pasada comentamos que ahora para octubre, que bueno, que se va a celebrar ese encuentro de Piñón Fijo aquí en Barcelona para la semana del 17 y 18. Y bueno, la semana que viene, siguiente, pues tendrá esa semana, pues también el encuentro de talleres bikers, creo que de todos los lados, de Francia, de Italia, de varios sitios van a venir, de Dinamarca, Peña, y a lo largo de una semana en el anfiteatro de aquí de Cañellas, ¿no? Roquetas. ¿Es de Roquetas? Sí, en el anfiteatro. Pues tenéis todos allí pues la puerta abierta, que vengáis a ver cómo se construye una toll bike, a guerras de bicis, juegos, pases de vídeos, creo que igual puede haber algún concierto. Esta semana nos fuese gustado tener a algún compañero de aquí del taller de bicis del Viciosas, pero bueno, la verdad que yo he estado fuera, no he podido contactar con ninguno, lo siento, y tú también, que si has estado liado con los EcoGuard, tampoco... Estaban liados. Pero bueno, a ver si para la semana que viene, la verdad es que me gustaría ver... Es que el taller de bicis esta semana no ha abierto, porque se ve que no... Falta gente que les ayude. Falta personal. Pues eso es algo que, bueno, que podemos comentar aquí, no sé, molaría darle caña, porque realmente hay poca cosa. Si quieres hacer algo útil por tu comunidad, pásate por el taller de bicis, que cunde mucho. Echa una mano. La verdad que sí, ¿no? Y aparte, pues no te gastas dinero, ¿no? No estás ahí colaborando con el negocio y el consumismo, ¿no? No sé, pues sí, el taller de bicis, bueno, recordaros que suele abrir viernes y sábado, el horario es... De 6 a 9, de 6 a o 9, 6 a 10. Y que, bueno, pues es un sitio que está de puta madre, donde si reciclas alguna bici vieja o pilláis algo, podéis pasar por allí, montaros algo, os pueden ayudar y, no sé... animarles a que suba un poco para arriba el tema, ¿no? Más ahora que se acerca este encuentro, ¿no? Molaría pues que la gente se comprometa un poco, ¿no? Y que, bueno, que cuando venga la gente de fuera, pues vean que también habemos aquí bikers. Hay pubs, nivel. Que no solo hay gente con la bicicleta bonita de Piñón Fijo, tuneada, que también vamos con bicis talegueras, la bici de cualquiera. Ay, luego con el micro bajado te contaré unos chascarrillos. Muy bien. Y bueno, también ahora cuando he estado en Madrid he visto también otro amigo que, bueno, es el compañero que me pasó el trabajo de Arguiñanos Muertos, y me ha pasado otro CD de otra banda que tiene, otra banda que se llama Matanza Civil, que bueno, que es una banda que grabó hace tiempo, pero que ahora le han sacado un CD con su sello de los Killer Pandereta y como churros, y bueno, que son los Matanza Civil con este Plaga Final, y también, no sé, me gustaría pues pincharles un temica aquí para que lo escuchéis, y podríamos poner, no sé, ¿qué canción? ¿Tiene no 11? Sé, ya casi nos podemos despedir, ¿no?, con Matanza Civil, ¿o qué? Pues sí, y podríamos poner esta, ¿no?, la 6. Vale, pues la 6, Matanza Civil, Aniquilación Total. Pues con Matanza... Misantropía, odio a la raza humana, a la especie humana. Pues bueno, con Misantropía y con nuestros compañeros de Cowar, pues nada, esperaros la semana que viene, que ya sabéis que estamos aquí con todos vosotros, y creo que la semana que viene, como también os comentamos, tendremos otra actuación muy guapa con un compañero que hace música experimental, José Luis Redondo. Y bueno, pues nada, como siempre decimos antes de la sesión, salud, salud y falte bastards. Yeah.